La Flia de Oaxaca es para todas y para todos. Habrá editoriales y proyectos participantes de Tijuana, Guadalajara, Querétaro, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Señores pasajeros, sírvanse a abordar a Radio Tlayuda. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz.